Escuchas, así ha dicho. Nuestra misión es compartir con el mundo el mensaje del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo y presentar a la comunidad cristiana las verdades bíblicas para este tiempo. Ponte cómodo, querido amigo, y disfruta del breve mensaje que nos trae el orador Víctor Feliz Brown. Hola, querido amigo, querida amiga, muchísimas gracias por estar con nosotros en este pequeño espacio. En el primer libro de Samuel, el capítulo 7, versículo 12, en la última parte del texto leemos lo siguiente. Allí dice algo muy conocido, un texto muy conocido por todos nosotros. Allí dice, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Una vez más, nos encontramos viviendo los últimos días de otro año que pasa a la historia. El 2016 parece que fue ayer cuando lo recibimos y ya estamos a ley de días para que concluya. Durante este año quizás hubo proyectos, hubo metas, hubo planes, hubo propósitos que teníamos, que nos habíamos propuesto alcanzar y quizás no los alcanzamos. Quizás nuestra perspectiva de este año no fue la que pensamos hace exactamente un año. Quizás nos quedamos rezagados en nuestros planes de vida para estos 365 días que casi concluyen. Estoy seguro que también hubo cosas que nos propusimos que sí logramos, y quizás cosas que no nos propusimos, pero que se dieron sin quizás nosotros tener eso como una prioridad en nuestras vidas. Pero una cosa sí es segura, y es que hasta este mismo momento Dios ha sido con nosotros. Durante estos 300 y pico de días que han transcurrido, Dios nos ha acompañado. Nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado un techo, alimento, nos ha dado calzado, ropa, abrigo. Dios realmente ha sido con nosotros hasta ahora. Muchas personas no llegaron a ver el final del 2016. Muchas personas anhelaron ver estas fiestas navideñas, el fin de año, y no llegaron, no alcanzaron a verlo. Pero a nosotros Dios nos ha dado la oportunidad de vivir hasta este momento. Ciertamente, hasta aquí Dios ha sido con nosotros. Y si nuestras metas no se lograron como esperábamos, no nos desanimemos. Propongámonos en el nombre del Señor que el año entrante podamos alcanzarlas. Sobre todo, las metas espirituales. Que el año próximo sea un año que nos propongamos de todo corazón ponernos en las manos de Dios y que nuestras vidas sean enteramente suyas. Es nuestro deseo que los últimos días de este año 2016 sean días que podamos proponernos entregar nuestras vidas a Dios y que todos nuestros planes, proyectos y propósitos que tengamos para el año entrante, los presentemos delante de Él en estos últimos días y pidamos su bendición para que Él pueda también acompañarnos en el año entrante, en el año siguiente. Que Dios sea contigo en este día y que te guarde en su bendición.